Ya, pues qué mareo. Comenzamos entonces con el programa. Hola a todas y a todos. Ya estamos en el segundo bloque de este cadenazo, por este cadenazo radial por el primero de mayo. Estamos con el equipo de Radio La Tuaqui desde Puerto Cisne. Ya estuvimos escuchando a los chiquillos del sector Coyhaique Claro. Y queremos partir saludando a las radios que están participando en este cadenazo radial, como es Radio Extremo Reñaca Alto, Radio Placeres de Valparaíso, Transmisión Coordinadora Feminista 8M, Radio Huerquén Curruf, Lago Budi, Radio La Tue de Coyhaique, Radio Huilliche Mulutu, Radio Curruf, Temuco, Concepción. Bueno, y yo aquí no estoy sola, estoy junto al Panchito y junto al Dani, y queremos hacer como un pequeño análisis con una visión territorial, siempre que ha sido el sentimiento de nosotros desde hacer la radio, de compartir estas palabras. Y en el contexto del primero de mayo hay mucho que decir desde este territorio. Bueno, eso, como decía la ADE, saludamos a todas las personas que están escuchando, ya sea aquí en la Patagonia o más allá. Un saludo para el Lago Budi, a la gente que está escuchando allá. Comentarles que, bueno, la idea como Radio La Tue de nosotros fue presentar en un primer bloque que ya escucharon todo lo que fue el trabajo aquí en este territorio con los pueblos originarios, con los Aoniquén, con Tehuelches, con Chonos, y luego con la llegada de la gente que se vino a vivir para acá, po, que se vino a vivir desde Chiloé, desde distintas partes, de Temuco, pero que llegaron de una forma a sobrevivir en la tierra, y el trabajo era eso, trabajar la tierra, el mar. Todavía seguía dependiendo de lo que era el ambiente, lo que era la naturaleza. Pero ahora en este bloque ya vamos a conversar derechamente cómo eso fue cambiando a lo que hoy día vivimos, a lo que hoy día vivimos como trabajadores y como trabajadoras, en qué condiciones estamos acá en la Patagonia, para dar a conocer un poco a ustedes cómo se está palpando la cosa acá, porque es un lugar bien austral y ha llegado bien fuerte el tema de la minería. Bueno, todos saben que acá está la salmonicultura, la salmonera, súper presente. Entonces eso es como la idea, conversar en este bloque y que podamos ir analizando cómo se da el tema del primero de mayo con los trabajadores y trabajadoras. Recordar que esto está regado en la historia de Chile y del mundo, en todos los lugares. Se conmemora este día porque en el fondo siempre tenemos los datos para decir que siempre, cuando los trabajadores y las trabajadoras se han organizado y se han levantado para mejorar sus condiciones, para exigir dignidad, siempre han obtenido como respuesta una represión, matanzas, ser tratados como criminales. Entonces, por eso la intención de hoy día es como que hagamos un poquito esa reflexión. Mirándolo como más regionalista de acá de Aysén, igual los pueblitos acá son relativamente nuevos, deben tener, no sé, 50, 60 años. Puerto Cisne debe tener unos 60, 50 años. Y en este caso, como el extractivismo acá en Puerto Cisne habrá llegado, me acuerdo el otro día me contaban, en el año 88, 89, que habrá llegado. Entonces, con lo que estaba diciendo Panchito, si analizamos bien, hubieron, no sé, una cantidad de tiempo, que habrán sido unos 40 años, que no estaba esta producción, esta economía, que es la que tenemos ahora acá en la Patagonia. Pero antes funcionaba, su economía funcionaba bien, pues, porque no había ninguna empresa extractivista que sacara los productos. Yo creo que todo esto empezó también como con la fiebre del loco, como empezó a llegar gente para acá a sacar los recursos. Pero antes de eso se vivía, yo me imagino, por lo que me han contado también, que se vivía de una forma diferente, porque existía mal trueque, que no existía tanto esto de cambiar dinero por cosas, por tiempo. Y al llegar a estas empresas también moldean un poco la sociedad y la comunidad, porque ya no pasan a depender solo de sus manos ni de su comunidad en general, sino que ahora dependen especialmente de la industria. Entonces ese cambio de mente, estos locos lo hicieron bien, porque ya los tienen a todos atados de las manos, pues. Ya no hay ningún otro tipo de economía que no sea la de la de la economía extractivista que nosotros vemos acá, como no sé, como la hostería dependen de la de los salmones, la mayoría de la gente trabaja en la empresa salmonera. Entonces, ya sin esa empresa la gente no se imagina su vida, ¿cachai? También porque nadie le está ofreciendo otra cosa a cambio, nadie le propone otro tipo de economía. Entonces, para eso nosotros igual deberíamos apuntar, pues. ¿Cuál es su nombre? Valentín. Valentín. Ya, Valentín, cuénteme, ¿qué es para usted el trabajo? ¿Qué significa el trabajo? Matillar, correr, cavar, ceser. ¿Para qué sirve el trabajo? Para cocinar también. Para hacer hoyos. Ya. ¿Algo más? ¿Quiere decir? No. ¿Quiere mandar un saludo? Y reforzando un poquito lo que decía el Dani, tiene mucha razón en el análisis que él hace, porque finalmente antes, no sé, 60 años, 70 años atrás, la gente vivía de su tierra, de lo que sus manos y su trabajo les entregaba para ellos, para estar, para vivir bien y tranquilamente, no acumulando ni juntando dinero, sino que viviendo de una manera bien. Y después de esto, Estado, en conjunto con la forma capitalista de desarrollarse, llegaron a imponer a estos territorios esa manera, la explotación del territorio, la minería, la salmonicultura, y hicieron una pega tan buena que, como decía el afiche del cadenazo, en Chile nace el neoliberalismo, aquí empezó a gestarse ese modelo de explotación de la tierra y de las personas. Y la gente empezó a olvidarse de cómo ellos vivían y cómo trabajaban y qué significaba el trabajo. Y este modelo empezó a decirles que esa no era la manera, que por qué tenían que sacrificarse tanto, que era una vida dolorosa, que era una vida... Y a cambio de eso empezaron y llegaron a ofrecerles un sueldo, un patrón. Y la gente se empezó a moldear a eso. Y hoy en día, en estos días... Ya a la gente, cuando tú le hablas de volver a un oficio o de recordar cómo se vivía antes, la gente más adulta o viejita recuerda eso casi como una tortura, casi como algo, una vida muy difícil, una vida muy sacrificada, que si bien lo fue, pero finalmente junto con esos recuerdos de esfuerzo también está la vida alegre y feliz que tenían, porque su tiempo era de ellos, trabajaban lo que necesitaban para subsistir y no necesitaban más, po. Entonces aquí puntualmente en Puerto Cisne la industria salmonera llegó a asentarse cuando el gobierno, de mano de los empresarios y de los poderosos, empezaron a matar la pesca artesanal. Empezaron cada vez más a restringir las cuotas, a bajarle los precios, y ya a la gente no le salía a cuenta salir a vender o arriesgar su vida para no ganar nada. Entonces llegó la industria y ya había un sueldo seguro, ya no tenían que sacrificarse, entre comillas, tanto. Y de esa manera empezaron a permear las mentes de la gente, y esa misma gente que el día de ayer trabajó su tierra, vivió de una manera bien, hoy día le dice a sus hijos que esa no es la manera correcta, que la forma de ser alguien en la vida no es aprendiendo a trabajar tu tierra, no es volviendo a vivir en comunidad, sino que es estudiando en una universidad, teniendo un cargo, ojalá de ingeniero comercial, o no sé, esa forma neoliberal, submente. Eso es como lo que podemos comentarles, amigos y amigas, ahora como para darles a entender un poco de cómo ha ido cambiando la cosa aquí en este territorio de Patagonia, al sur del sur. Ahora vamos a ir a unos temitas musicales y luego vamos a seguir conversando, con ustedes y contándoles cuál es la actualidad de del trabajo hoy en día, en qué condiciones está la cosa. Y seguir compartiendo con ustedes. Así que dejamos unos temitas musicales para que los disfruten y volvemos. En Iquique, entonces. Partamos en Iquique, 1907, diciembre de 1907. Este evento que Luis Advis, a través de la cantata de la Escuela Santa María de Iquique, nos enseñara a las personas que estábamos abiertos a escuchar este tipo de historias, no por el Estado de Chile. El Estado de Chile, hasta hace muy poco, no enseñaba esta historia que también es historia de Chile. Acá no estamos por decir que esta es la única historia de Chile, estamos diciendo que esta también es parte de lo que nos ha ocurrido como pueblo, a mí, a ustedes. Mi abuelo, que siempre lo digo, fue minero del Salitre. Él se salvó por 7 años de estar en la Escuela Santa María. Entonces nos toca, es parte de lo que le ocurrió a nuestra familia. 1907, obreros de muchas salitreras se concentran, bajan a Iquique para exigir demanda. Y yo quiero hacer un hincapié, porque muchas veces la gente no sabe qué era lo que pedían. Porque detrás de esto no hay un afán destructivo, no hay un afán de generar caos, no hay un afán de desestabilizar el país, e introducir la violencia, porque sí, hay necesidades obreras. Nacho, yo estuve en abril de este año en Humberstone, donde vivió mi abuelo y mi abuela. Yo me senté en el suelo a llorar cuando entré al lugar donde todavía queda una zona donde queda construcción de obreros, donde habitaban los obreros, porque la mayoría de las tolderías donde vivían fueron destruidas, ¿no? Quedan las casas, cuando la gente va a Humberstone, lo que ve son las casas de los empleados. Y hay un sector donde todavía quedan algunos lugares que muestran cómo vivían los trabajadores. Espacios de 6 por 3 metros, con unas crucetas y calamina, nada más, y tierra apisonada. En ese lugar de 6 por 3 metros, me gustaría que en sus casas calcularan cuántos son 6 por 3 metros, habían dos familias en el caso de mis abuelos. Vivía la familia de mi abuelo con mi abuela y su hijo, y su hermano con su señora, viviendo en unas condiciones espantosas, con 10 grados bajo cero, 30 grados sobre cero durante el día, sin aislamiento térmico, padeciendo la pampa. No eran peticiones cualquiera. Ellos no estaban pidiendo cosas extraordinarias. Pedían cosas como que no los engañaran en la pulpería. Pedían que afuera de la pulpería hubieran pesos para comparar, a ver si ese kilo de papas que les vendían los pulperos eran efectivamente un kilo. Primera cosa. No es malo, ¿cierto? ¡Qué locura! Estaban pidiendo un espacio para una escuela. Eso era parte de los petitorios. Los mataron por pedir una escuela. Pedían que unos hoyones gigantes donde se hervía el caliche tuviera un ruedo, una baranda, porque la gente se caía y moría de una manera horrible. Hay un caso en 1908 que está consignado en crónicas de un niño que cae, de un niño de 9 años que cae a uno de estos capachos gigantescos hirvientes. Pero démonos cuenta, detengámonos un poco, ¿no? Educación, seguridad. Seguridad laboral, mínima. No ser estafados. No ser estafados. ¿Puede haber algo más básico que lo ya mencionado? No lo bueno, creo. Cuando de repente escucho hablar de estos obreros o de esta gente que sale a la calle, yo les quiero decir a todas esas personas que el domingo libre, el derecho a contrato, el derecho a vacaciones y otros derechos laborales que hoy día consideran ustedes básicos, en Chile se ganaron con sangre, desgraciadamente también con violencia. Es muy difícil en este país conseguir ciertos beneficios y ciertos derechos si no es a través de unas situaciones terribles, porque está muy amarrado todo, ¿no? Y eso se demostró en Iquique. En Iquique, esta gente, como sabemos todos, fue rodeada no por policía. Lo que enviaron a Iquique fueron acorazados y soldados. Y lo que pusieron alrededor de la Escuela Santa María de Iquique no fueron bombas de agua para tirarles agua, fueron ametralladoras. Y la gente, mucha gente no sabe que las ametralladoras de esa época eran ametralladoras Gatling, que estas que se empotraban en el suelo, no como las que se muestran a veces en el oeste, que tienen varios tubos redonditos, ta, ta, ta, ta, unas balotas, unas balas gigantes que destrozan cuerpos. Hay una historia muy bonita que yo siempre la cuento cuando hablamos de estos malditos peruanos o estos malditos argentinos, ¿no? Quiero decir que cuando estaban rodeados y la orden de disparar o de atacar era inminente, los cónsules de Perú, Bolivia y Argentina se acercaron a la escuela a hablar con los obreros para tenían la autorización de sacarlos de ahí, ¿no? y los obreros peruanos en particular dieron una declaración consignada en crónicas de la época. Ellos dijeron, con los chilenos vinimos, con los chilenos morimos. Ese nivel de solidaridad también es importante recordar al momento de juzgar a nuestros vecinos. Jorge, ¿cuántas horas dura la resistencia de los obreros? No hay resistencia. ¿Y cuánto tiempo dura la orden, cuánto tiempo dura la ejecución, digamos, la ejecución de los trabajadores? Estas cosas duran minutos. Cuando tú piensas que una ametralladora puede disparar una cantidad de balas por minuto, te das cuenta que 5 minutos, 10 minutos es un infierno eterno. Habían hombres, mujeres, ancianos, niños en la Escuela Santa María. ¿Cuánto tiempo estuvieron los huelguistas en la escuela? Son varios días los que dura esto. Y ellos fueron llevados a la Escuela Santa María, concentrados ahí en ese lugar, para iniciar las conversaciones. Cuando se van a iniciar estas conversaciones, de pronto llega Silva Renard, el famoso Roberto Silva Renard, y cancela las conversaciones y les ordena volver al trabajo. Es decir, vuelve a cero las demandas. ¿Se les tiende una trampa, sientes tú? En el fondo se les desprecia, se les ningunea y se les niega el derecho a diálogo y el derecho a conversar su minuta, su petitorio. Y esto termina con la muerte de miles. Todavía está en discusión la cantidad, pero entre 2.000, 2.200, no son los 3.600 de la cantata, pero tampoco son los 70 que en algún momento declara el propio ejército. Jorge, seguimos discutiendo sobre la geografía de la sangre en nuestro país. Señoras y señores, aquí termina la historia de la Escuela Santa María. Y ahora, con respeto, les pediría que escuchen la canción de despedida. Ustedes que ya escucharon la historia que se contó, no sigan allí sentados pensando que ya pasó. No basta solo el recuerdo, el canto no bastará. No basta solo el lamento, miremos la realidad. Quizás mañana o pasado, o bien en un tiempo más, la historia que han escuchado de nuevo sucederá. Es Chile un país tan largo, mil cosas pueden pasar. Podrán lograr hacer.

hoy día somos trabajadores, somos trabajadoras aquí en este lugar, entonces lo palpamos, somos vecinos, somos vecinas, entonces sabemos cómo se está viviendo la cosa. Como comentaba el Dani y la Ade hace un ratito, cambió harto la forma de cómo se llevaba adelante el trabajo, porque cuando aquí por lo menos se vivía de la pesca artesanal, el tiempo era tuyo. Es decir, tú decidías cuándo salías a calar, cuándo salías a prepararte para vender y el tiempo que estabas con tu familia, etcétera, etcétera. Pero claro, llegó un momento en que eso cambió, como decían los chicos, parte de un proceso que se apoyó por el Estado y que las empresas que tenían intereses de venir a instalarse aquí a cultivar el salmón querían promover. Pero igual yo quería no dejar pasar un punto que siempre miramos hacia el Estado, miramos hacia las empresas, pero queda fuera como un poco el análisis que la gente también reprodujo, algo que no es menor cuando se habla del trabajo, porque en un momento acá se vivía de la agricultura, se vivía de la subsistencia, de lo que las manos nos daban, como se dice acá, decir los colonos, las colonas que llegaron aquí, la gente de pueblos antiguos que vivieron. Pero cuando llegó la pesca artesanal, igual hubo como una distorsión, porque aquí hubo como la fiebre del loco, así como la fiebre de la merluza. Entonces, habían grupos de pescadores que salían a calar y venían de vuelta a sus casas con 2, 3 millones de pesos. Y no tampoco estaban como procesando lo que significaba eso. Entonces empezó a, digamos, ese dinero no se materializó en cosas de mejoras para la gente, porque muy pocos y muy pocas fueron los que, no sé, pues se dedicaron a mejorar sus casas, a construir otras cosas o a prepararse para otra vida. Todos se dedicaron a arrasar con el recurso hasta que, como decía la ADE, empezó a bajar el precio, empezó a encarecerse el combustible y llegó la empresa. Entonces, en ese momento, ya cuando se dieron cuenta, ya no tenía plata ni siquiera para llegar a fin de mes, po. Entonces ahí entraron a decir, chuta, ya a mí me conviene apatronarme, me conviene ir a buscar pega ahí. Y así se fue dando el cambio y hoy día en Puerto Cisne podemos decir que hace un poquito tiempo han vuelto algunos pescadores a trabajar. Hay algunas pescaderías aquí en Puerto Cisne, pero si tú miras la bahía, está lleno de embarcaciones que están todas botadas, po. Y eso es como el reflejo de lo que pasó con la pesca artesanal. Todos tienen cuota de pesca, pero la venden a los industriales. Nadie sale a trabajar porque ¿qué les conviene? Recibir un sueldo mensual. Y cuando tú recibes un sueldo mensual, ya entras en la cadena, porque a veces no te alcanza para vivir, porque aquí todo es caro, etcétera, etcétera. Pide un pequeño préstamo para mejorar tu casa y ahí ya cagaste, po. Porque si te echan a fin de mes, ¿cómo vas a pagar el préstamo? Entonces ahí empieza la dependencia del trabajo que se vive acá y en todas partes, del minero, de la salmonera o de muchas cosas, que a veces trabajamos en condiciones súper malas. Por ejemplo, yo soy buzo ya, trabajamos en la salmonera y tenemos equipos que a veces dejan mucho que desear, ponen en riesgo nuestras propias vidas, pero la gente no quiere reclamar porque si reclama lo van a echar. Entonces si lo echan queda sin pega y no puede pagar sus deudas, no puede llegar a fin de mes. Y empieza como esa lógica. Nos pagan para darnos vuelta en el fondo en mes a mes y nos tenemos que endeudar. Y ahí nos atraparon. Y esa es como la forma del trabajo, que se precariza también, porque aquí no te contrata directamente una empresa, te contrata un contratista que ya no está con una supervisión tan grande, tan encima. Y por lo menos lo que se ve aquí en la salmonera, eso, pues claro, todos tienen trabajo, pero igual es súper, puede pasar cualquier cosa y se va al servicio, se va a la empresa, ¿y en qué quedamos? Y nos damos cuenta que no tenemos nada para seguir adelante. Y ese caso que estáis poniendo tú, igual si lo vemos a nivel global, eso puede pasar en cualquier tipo de trabajo, puede ser en el trabajo de la construcción, en el trabajo de las cosechas, en el trabajo minero, en todos los trabajos siempre se precariza lo laboral, quizás también como para engancharte, como para que esa sea tu única posibilidad. Yo igual con lo que estás diciendo tú me acordé que Yo antes, cuando vivía allá en Limache, se trabajaba harta las cosechas los jóvenes. Ahí podían trabajar a los 15, 16 años, da lo mismo. Iba a cortar limones, cerezas, palta, lo que sea. Pero ahí también pasaba que de repente, no sé, pues éramos 50 personas trabajando, cortando, y había solo, no sé, una botella con agua. Y, ¿cachai? Pero nadie reclamaba. Todos cuidaban ese trabajo y nadie reclamaba porque faltaba agua, sino que todos se creían así como los más bacanes por soportar esa hueá, pues, ¿cachai? No, yo, no sé, pues saco 50 kilos y no me importa, no tomo agua, ¿cachai? Entonces eso va de la mano también con la predisposición que tiene el trabajador a aceptar ciertas cosas, pues, por lo que decía el Pancho también, porque necesita la plata por un montón de cosas, pero también se enajena él de su cuerpo y de su vida, pues. ¿Cachai? Está entregando toda su vida sabiendo que la weá se están arriesgando quizá a un accidente o a cualquier cosa, y lo siguen intentando y se creen así los más bacanes. Entonces eso también a los trabajadores le ha pasado, ¿cachai? Y eso también va de la mano porque también como que perdieron cierto tipo de poderes que antes tenían, como para reclamar los sindicatos, ¿cachai? Un montón de armas judiciales que tenían los trabajadores para defenderse, pero ahora están... no los tienen. ¿Por qué? Porque ahora ya son contratados por un contratista, y los que son contratados por contratistas no pueden hacer sindicatos. Entonces son hartas guayitas que van de la mano. Hola, ¿cuál es su nombre? Soy Álvaro Sagrado Abar Castillo. Cuéntenos, Sol, ¿cuál es su idea del trabajo? Mi idea del trabajo es que el trabajo es muy importante, porque con él ganamos plata y podemos comprar nuestras verduras y nuestros alimentos saludables. Ya, ¿para qué más le parece que sirve el trabajo? Para trabajar y para tener un alimento sano y bueno para su bienestar. Ya, No creo más. ¿En qué le gustaría trabajar a usted? A mí me gustaría trabajar en una sala cuna. Vale, gracias. Y bueno, también a mí me gustaría hacer una pequeña reflexión en torno al trabajo femenino y como al rol delegado desde la colonización de estos territorios a la mujer. Y eso que llaman amor, y como que casi por obra de Dios te toca a ti ser mujer, cuidadora, sostenedora de un hogar y sostenedora de la familia, porque el hombre es el que tiene que salir a trabajar, no sé, en estos días de actualidad, poniendo un ejemplo de la industria salmonera, el hombre es el que se va 20 días a embarcar y es la mujer la que queda sola en la casa, manteniendo el hogar, manteniendo a los niños, haciendo todo el trabajo doméstico, que no es menor, pero es un trabajo que nunca ha sido remunerado y que siempre ha sido minimizado, ha sido opacado, y es como que tú no haces nada, ¿no es cierto? En esta Patagonia, las mujeres, como yo creo que no solamente en la Patagonia, sino que a lo largo de todos los territorios, el trabajo femenino siempre ha sido precarizado, pero aquí también se vive eso, y en muchos lugares que... Claro, tú, como por ser mujer, es tu rol nomás, pues, es tu rol divino y es para lo que tú fuiste hecha, y tú vas a ser la mujer sostenedora, la que va a cuidar a los niños, a las niñas, y la que va a hacer todo ese trabajo doméstico. Y hay mujeres que pasan su vida completa haciendo ese trabajo doméstico, porque después de sus hijos vienen los nietos y los nietos de los nietos, y llegan a los 70 años y toda su vida estuvieron ellas manteniendo el hogar y sosteniendo a la familia y sosteniendo a la hija y a los hijos, y jamás nunca en la vida fue retribuido ni siquiera con un agradecimiento, y mucho menos de una forma monetaria. Entonces también es una crítica grande a este sistema capitalista y patriarcal que ha sometido y ha reducido siempre a las mujeres laboralmente al rol doméstico, y que es algo tan importante como en la base de una sociedad. ¿Cómo van creciendo las personas? Pues cómo van creciendo las niñas, los niños, y ese trabajo lo ejercen las mujeres, y es un trabajo invisibilizado y que no tiene ningún valor para esta sociedad, pues. Entonces también igual deja como ir haciendo esa reflexión nosotras como mujeres, como hombres, como compañeras y compañeros, para también ir rompiendo con ese, con esa normalidad muy mal establecida, siento yo, porque es triste como ver a mujeres, no sé, de 60 años, 70 años, que se les fue su vida completa sin saber qué ellas realmente querían hacer, o que sin saber qué realmente, en qué realmente ellas se podían desenvolver, o cuáles eran sus gustos, porque finalmente solamente les tocó, porque eran mujeres, hacerse cargo de lo doméstico, mantener una casa. Y más encima, cuando te preguntan, ¿tú trabajas? No es un trabajo, po. No, yo no trabajo, así yo. Y claro que trabajas, pues mantenés tu casa, mantienes a tus hijos, haces una labor doméstica, y muchas mujeres, no sé, que son huerteras, que trabajan en su tierra, campesinas, están en su casa, son dueñas de casa, pero son las que han levantado las bases de esta sociedad, pues, y siempre invisibilizadas y siempre reducidas a nada. Alencito, ¿qué es para ti el trabajo? Tu pregunta. Yo te pregunto, ¿qué es para ti el trabajo? ¿Y tú qué me dices? Cuando y con bailo y también leva. ¿Esos son los trabajos que te gusta hacer a ti? Sí. ¿Construir leva, y regar el huerto? Y correr rápido. Y correr muy rápido. Entonces, para ti, ¿qué es trabajar? Y subir en el cerro. ¿Te gusta escalar el cerro también? Uh-huh. ¿Todos esos trabajos te gustan hacer? Uh-huh. Esa misma es la cuestión que, por eso, a través de toda esta, de este bloque o de esta transmisión de Radio La Tue, se ha querido poner la visión de los niños y niñas, porque tal vez ellos lo tienen mucho más claro que nosotras y nosotros, y reconocen al trabajo como el esfuerzo que cada persona hace para salir adelante como familia, como comunidad, no solamente el que va a ganar plata a una empresa, ¿cachai? O ya hay niños que a una cierta edad ya lo asocian con ir a ganar plata. El trabajo es ir a ganar plata, el trabajo no es hacer las cosas en la casa, el trabajo no es en el invernadero, eso ya no lo ven como trabajo. Entonces empiezan a definir el trabajo como el que va a recibir un sueldo a una empresa. ¿Y lo demás qué? Entonces, bueno, también como haciendo el enlace a lo que decían antes, de, claro, antiguamente se destinaban horas para el trabajo, para producir, para comer, pero ahora nosotros entregamos nuestro día en una empresa para ganar el dinero, para poder subsistir. Pero el trabajo que se da, como dice la ADE, en la casa, en la comunidad, sigue siendo trabajo también. Y no hay que perder el punto de vista de que el dinero también aquí juega como un punto de la pérdida de la conciencia de la gente, yo creo. Como que se pierde el objetivo. Es muchas veces ganar dinero, y sin tener claro que eso no se transforma en un bienestar necesariamente, pues, ¿cachai? Que muchos papás se van a trabajar a veces 60, 80 días, pueden estar 6 meses embarcados, pero están ellos felices porque sienten que están ganando dinero, pero por otra parte dejaron de lado a su gente, a su comunidad, no vieron crecer a sus hijos, a sus hijas, y se van perdiendo esas cosas. Entonces, bueno, podríamos seguir hablando mucho, tenemos un tiempo limitado para participar de este cadenazo. Yo quiero aprovechar de este medio para mandar un saludo especial ahí a la gente del Lago Budi, a la gente de la Isla Guapi, de Puaucho, Piedra Alta, Traguatragua, Coyileufo, un saludo a la Isla Yepo, y ahí a toda la gente que esté escuchando por allá. Bueno, no estamos diciendo, que siempre se nos critica, que nosotros decimos, como que no hay que trabajar. No, pero nosotros decimos que sí, hay que trabajar, pero hay que trabajar en la medida que sea un trabajo justo para quienes entregan su tiempo, y también para que podamos estar con nuestra familia, estar con nuestra comunidad, y en el fondo vivir, ¿cachai? Porque cuando tú entregas tu tiempo, es el tiempo de tu vida. Entonces, comentar que acá, cuando se vinieron la gente, los colonos y las colonas, comentarle a la gente que está escuchando más al norte, se vinieron muchos con una promesa de que iban a venir aquí a hacer patria, a colonizar, a vivir acá, por la patria, por Chile, para que esto no se lo tomaran los argentinos, etcétera, etcétera. Y ellos se vinieron con ese anhelo, como que le iban a dar tierra, y a cambio ellos iban a estar poblando este territorio para hacer soberanía, para hacer patria, como muchos lo piensan. Y resultó que le hicieron muchas promesas, pero que todavía no llegan, que todavía nunca llegaron. Aquí hay un abandono muy grande de las comunidades, hay un abandono muy grande de todos los servicios básicos, hay un abandono muy grande en torno a lo que cuesta el aislamiento acá, y nunca ha llegado la presencia como de que, digamos, le devuelvan la mano a la gente que vino a hacer patria, como se dice. Incluso los adultos mayores, la gente, los papás, los chachas que viven aquí y que fueron quienes hicieron todo a mano para poder subsistir, están en sus casas recibiendo una pensión de 100.000 pesos cuando no le alcanza ni siquiera para comprar un metro de leña aquí. O sea, bueno, un metro de leña sí, pero ¿qué comen? Entonces, eso no ha llegado. Y a lo que quiero llegar es al punto, es que ese abandono o ese no presencia y no apoyo a la gente de acá, ¿en qué se va traduciendo? En que la gente se hace dependiente de que lleguen empresas como la minera, como la salmonera, que son empresas que en realidad tú sientes que te están salvando, pero en el fondo los que se están salvando son ellos, con millones de dólares, y a nosotros nos dejan sueldos que, claro, parecen bonitos, pero no nos alcanzan para vivir tampoco, porque tenemos que endeudarnos, po. Entonces, eso genera una división en las comunidades. Entonces, cuando tú dices, oye, regularicemos el trabajo aquí, no dependamos solo de esto, no dependamos solo de la minera, de la salmonera, te dicen, ah, que ustedes están en contra, nosotros esto es lo que nos da de comer y toda la cuestión. Y se pierde el foco de vista que van a tocar los chicos en el próximo bloque, que es hacia dónde queremos avanzar con el trabajo aquí, con las cooperativas, es como volver a lo anterior. Trabajos que nos den la posibilidad de ser independientes, la posibilidad de no depender de la industria. Y ahí viene como el segundo bloque, el tercer bloque que van a transmitir los amigos de Radio La Tuve de Coyhaique, y que aquí en Puerto Cisnes está pasando también, pues hay mucha gente que se está dando cuenta de que tiene que hacer sus propias iniciativas, ya sea con turismo, ya sea con recolección, ya sea con servicios y tantas cosas más que se están dando. Y eso es lo que se está levantando hoy día acá, y eso es como comentarles que, claro, si bien hay una parte que nosotros analizamos y que nos está agobiando, hay muchas cosas que se están haciendo y que por lo menos sabemos que en hartas partes la gente está tomando conciencia de esto y está avanzando hacia trabajar para nosotros y mejorar las condiciones. Bueno, entonces, y siguiendo con lo que decía el Panchito también, pues nosotros aquí, para que la gente que nos está escuchando desde otras ciudades, desde otras partes de Chile, aquí nosotros en la región de Aysén pagamos los gastos más caros, los gastos comunes, pagamos el agua más cara, pagamos la luz más cara. Aquí un metro de leña, que es con lo que nos calefaccionamos, sale 35.000 pesos el metro de leña. Si quieres tener la opción de gas, un balón de gas de 15 litros te sale, de 15 kilos te sale 23 lucas. Y si no quieres gas, la luz, pagáis la luz más cara de todo Chile, en la región donde tenemos más agua. Entonces aquí no hay muchas opciones tampoco, po. Este estado que mandó a la gente, a los primeros que llegaron acá, como hacer patria y a sentirse como que estaban defendiendo su tierra, nunca llegó, como decía Panchito, siempre hemos estado abandonados y siempre las opciones que nos han traído han sido para amarrarnos más las vidas a estos empleos apatronados que nos explotan la vida y nos roban, porque finalmente la gente promedio tiene un sueldo de, no sé, 350.000 pesos, 400.000 pesos, y con esos 400.000 pesos pagáis la leña, pagáis la luz, pagáis el agua, pagáis el gas, y ya te quedaste sin ni un peso, y la gente se endeuda para comprar su canasta básica de comida, pues, para vivir. Y eso es solo los servicios, pues. Estamos hablando del agua, de la luz, de, no sé, pues, del internet, puede ser del gas, pero también se nos queda afuera el precio de las verduras, pues, el precio del abarrote. Y pero eso va en una dirección de que esas weas son caras porque el transporte en sí es caro, Y si el transporte es caro, también acá la bencina y el petróleo son mucho más altas que en otros, mucho más altas que en otros lados. Pues entonces nosotros estamos pagando por un kilo de plátano, por ejemplo, por un kilo de plátano nosotros estamos pagando, no sé, 1.500 pesos parece que está el kilo de plátano. Pero de esos 1.500 estaremos pagando, no sé, unos 700 pesos reales por el plátano, pues todo lo otro es por el transporte que se demora en llegar acá, o que gastan los productos en llegar acá, pues. Entonces, ese tema también ya tenemos como una hora más para hablarlo, pues. Y eso para que dimensionen un poquito, pues. El kilo de plátano vale luca y media. Así como para que se entienda gráficamente, acá pagamos 1.000 pesos el litro de bencina 93, y de ahí para arriba. Lo que estamos hablando es, por ejemplo, que tú vas con 20.000 pesos a un negocio y te puedes hacer... sacar verduras como para 2-3 días. Entonces eso es como gráficamente cuando tú allá en la Feria Pinto vas y con 5-10 mil pesos llenas tus canastas. Aquí una palta te sale 2 lucas. Así nomás, pues, como decía el Panchito. Yo por mi parte me empiezo a despedir con un sentimiento, como para terminar con el sentimiento, con lo que dijo Panchito, pues. Dentro de tanta devastación y dentro de tanta explotación por parte de estas empresas, por parte de los poderosos, de los ricos y del mismo Estado chileno, se siguen levantando las autonomías, se siguen levantando las rebeldías, se siguen levantando las compañeras, los compañeros en distintos territorios, hasta en los territorios más remotos, y dándole una vuelta y para volver a tener nuestra vida en nuestras manos, po. Y así nos despedimos de este, en este segundo bloque, en este cadenazo radial por el 1 de mayo. Fue un gusto, compañeras, compañeros, y nos volveremos a ver en otra oportunidad. Ahora le damos el pase al tercer bloque a nuestros compañeros desde Coyhaique, y vamos a dejarlos con unos temitas antes de irnos, y eso, ahí nos vemos. Chao, chao. Son años pasados, presentes en mí. Era ya en Santiago y te conocí. Sería en el parque, yo creo que sí. 18 en septiembre, te veo venir. No, no, no. Seguro traes el color y el campo de Chile te llena la voz. Estudiante, quieres hacer lo mejor. Tu chaqueta humilde sabe del dolor del que llega un día de verdes montañas y habita la pieza de una casa extraña. No recuerdo el nombre de la población. Con tu risa franca me siento mejor. No, no, no, no. No. Será en los momentos de todo buscar que el teatro alimenta tu sed de crear. El canto del pueblo, la vida, el amor. Orillando el río se rompe mi voz. Escenario humilde donde el cuncumén sabe que ha encontrado al fin su clavel, cantando tonadas que saben querer, bailando la cueca, hoy te vuelvo a ver. Decía la viola que Víctor hacía hablar la guitarra, brotar poesía, cantando a lo humano con el guitarrón. Era joven sabio del verso mayor. El tiempo nos pasa, nos llena de amor. La bella Juanita te dio el corazón. Será con tus hijas, será con Amanda, que cambie tu vida, que encuentres la calma. Un día decides, será quien la peña que ponga mi canto junto a mi bandera. Son años de lucha, son años de hacer la patria que espera volver a nacer. No sé cómo puedes cambiar de lugar con tanta paciencia, tanto trabajar, oír a los otros cantar y enseñar, tomarte un tecito junto a los demás. Quien a tu guitarra le vio su razón, mordió las raíces de nueva canción. Cuando el pueblo dijo canción combatiente, te cantaba entonces, te cantará siempre. De nuevo es septiembre, dolor que se siente, es de madrugada, te espera la muerte. No habrá más consuelo para este dolor, no habrá dolor, no habrá nunca olvido por lo que pasó. ¿Cómo explicarte el verde azul que va desde los cielos a los montes y hasta la pampa que recorres tú, y del gran lago hasta el profundo mar donde los pescadores lucharán, y cuida el noble gaucho su rebaño y todo el pueblo, el río y su caudal? No sé cómo explicarte qué es el sur. No hablo de Concello, no hablo de Ancud. A este lugar tú llegas por senderos de agua salada, vientos y virtud. Al sur del mundo, al sur de la ciudad, al sur donde los cerros se hundirán. Al sur del mundo crece como el fuego, rebelde Patagonia, contestar aquellos que han llegado sin permiso, con armas, con sonrisas, con metal, y quieren convertir un paraíso de cemento y basural. No sé cómo explicarte qué es el sur, Alerce, Calafate y el Huemul, Coyhaique, Puerto Aysén y Mañiguales,